Isto é Cando Dormo Jato. Paco no novo ao micro e selección musical. Antía Muiño e Caamaño de Ameseiras presentaron esta preciosa canción, As Vidas Caladas, que vimos de escoitar que máis podería eu engandir. A semana pasada nos deixou a cantante francesa Françoise Hardy e como máse imos escoitar esta canción de Arnold Golan e Jack Gold adaptada al francés por Serge Gainsbourg, Como te dir adieu. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi. adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi ce Rex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? La cuarta pared es una canción sobre o amor platónico. Borja Picó narra a historia de un amor que, ainda que inicialmente destinado a permanecer na imaginación, finalmente encontra o seu camiño na realidade, ainda que non da maneira esperada. Nuestros secretos cantamos a voces cuando ya eran pasadas las 12, trasnochando por no claudicar. Un comentario, un momento y un roce, una birra manteniendo mi pose, intentándome relajar. Pensando que te ibas, me venías a buscar. Metáfora de vida, me cabría ahora pensar. Que tú no estás y no me quedan más palabras para ti. Solo una que siempre asusta y que por eso no la voy a decir. Si tú quieres, búscame al otro lado de la cuarta pared. Cansado ya de tanto actuar. Yo, yeah, qué bonito que fue. Con una mirada en clave que no se pierde detalle, amanecer pegadito a tu piel. Con una brisa que bien sabe dar amor a los amantes. Te agradecí que fuera ahora y no antes, mi compañero cantante. Con tu amor dile tan de ay, ay, ay. Y no me quedan más palabras para ti. Solo una que siempre asusta y que por eso no la voy a decir. Si tú quieres, búscame al otro lado de la cuarta pared. Cansado ya de tanto actuar. Le, le, le, le, le, le, le. Y ahora ya me callo yo. Si tú quieres, habla tú. Que entre tanto disimulo nos perdemos lo que puro. Si la vida es sol y lluvia, déjalo llover. Que te veo y se me cae el alma al suelo. Que aunque lo niego, siempre, siempre te espero. Que tengo el orgullo a dieta y el autoestima en venta. Pero sabes que no puedo decirte. Y tú vuelves cuando quieres. Como vuelve que nunca se ha alejado. Y tú vuelves cuando quieres. Como vuelve que nunca se ha alejado. Esperando dos cosas. me asusta y que por eso no la voy a decir. Si tú quieres, búscame al otro lado de la cuarta pared. Cansado ya de tanto. Inés Martínez Lucas, xa anunciamos que publicou o seu primeiro álbum Horas Mortas a finais do ano pasado. Hoxe escoitamos esta peza chamada Sofá, da que ven de editar o videoclip. Quantas historias poderiam sofá contar? Quantos corpos, quantas memórias, quantos segredos soube? Quantas vezes esperou que tu chegasses, inquieto apesar de parado? Quantas noites quis que lhe contasses como foi o teu dia e como tens estado? Deixa que ele veja a tua fragilidade. Psychedelic Furs actúan no Luna Fest en Coimbra, o digo por si alguén é un fan. É como excusa para escoitar esta clásica Pretty in Pink. Straight. She turns herself around. Winterfest vende a anunciar para la edición de este año a Richard Hawley. A ver si consigo un abono. Creo que esgotados. De su álbum que vende publicar, escoitamos Prism Jeans. Here's the story of a prism in jeans. The words are blurred and the colors bleed to belong. Oh, to belong. She is the spectrum, she is the light. She is the shadow, the mysterious night. To belong, she don't belong. There is an epic loneliness that you just can't hide when you just can't fit or belong. Oh, to belong. To belong. She don't belong. Back, catch the first train smoking and never look back. I'll be gone. I don't belong. I'm trying to get where I understand. I'm counting stars and I'm counting sand. To belong, I don't belong. There is an epic loneliness that you just can't hide and you just can't fix. To belong, I don't belong. She has an ocean's loneliness where there is no tide and there is no ship. To belong, she don't belong. To belong, she don't belong. Isto me trae un fío porque no pasado Underfest tivemos a sorte de mirar e escoitar a outro maestro que non perde nada a súa habilidade de compoñer grandes cancións. Me refiro, claro, a Paul Weller, que fai pouco sacou un álbum chamado 66, cheo de grandiosas cancións. De feito, foi moi difícil elixir unha para vos. Hai unha, moi doce, mas moi triste, I Woke Up. Vamos con esta Nothing, que me recorda os tempos de Style Council. ¡Qué elegancia! We'll be right back. falta elegancia a este outro británico, Elder Brock, que vem de presentar esta Shallow World. Is it what you wanted? Did you even try? And I can see you falling. And it's the last time that I turn a blind eye. Yeah. And I can see you fading. Like a memory. And I'm tired of waiting. Cause it's the last time that I let you leave. Seguimos con Xente Elegante. Na selección de maio de jazz de Bandcamp encontrei este disco de Andrew Bird, que agora con o seu violín ataca o inagotable estándar de Duke Ellington, Caravan. Thank you. stars above that shine so bright. The mystery of that fading light as sounds will pound our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sands so I may keep this mystery of our caravan. Oh, this is so exciting. You are so inviting. There's a caravan. E volvendo a casa, temos a noticia de que a Pedreira xa presentou o seu álbum Basal, do que xa escoitamos aquí os adiantos. Agora imos escoitar esta ranchera de jazz. Redes nos pés, vi muchas minchas nos labios protésenme dos hoyos maos aunque as brosas tenen furados son tambores de gloria móvense a ti as caracolas a piedade de Miguel Anxo pousa no chão a Cristo despacio. Son tambores de gloria, móvense a ti as caracolas, a piedade de Miguel Anxo, pousa no chão a Cristo despacio. Osos din que corra, mas eu, querido filho, fico embora. Alejandro y María Laura se juntaron con Alex Ferreira para publicar esta Con la vida al centro. Se me partió el corazón y lo guardé en un cajón. No quise verlo, no quise verlo. Quise ganarme la vida, se me perdió distraído. No quise verlo, no quise verlo. Y no sé cómo hice para levantarme de la cama en la mañana, con el alma bien planchada. Dejé mi cuerpo tendido, pero la brisa en mi oído ya comenzaba a cantar. Voy a tu encuentro sobre la arena, entre las olas, con la vida al centro. En movimiento voy a tu encuentro, bailando lento, con la vida al centro. Voy allá. Llegué arrastrándome al mar para volver a flotar, ver mi reflejo, ver mi reflejo. El horizonte a mi lado, el pecho cicatrizado. Voy de nuevo, ahí va de nuevo. Necesitaba sumergirme para emerger de este dolor. Ya estoy mejor. No es el fin, es solo otro error. No es el fin, es solo otro error. Siempre puede ser peor. Voy a tu encuentro sobre la arena, entre las olas, con la vida al centro. En movimiento voy a tu encuentro, bailando lento, con la vida al centro. Voy mar adentro, voy mar adentro, voy mar adentro, voy a tu encuentro, voy a tu encuentro sobre la arena, entre las Carey publican agora esta evocadora Puerto de Sete. Desde el puerto de Sete fui buscando fortuna, al velo de la luna fui haciéndole un siete, hacia mares inmensos donde el dios es el viento que fondea los cuerpos y los deja indefensos. ¿Cómo iba a prometerte yo una cabaña en el mar con un gran anillo de oro y amor para que nunca te falte un buen collar brillante corazón, si yo no sé ni dónde atracó esta mañana mi alma y mi son? Va rebotando, flotando entre tanto Caribe y me duermo al sol. Salió de Santa Pola tu recuerdo jinete, siguiendo la suerte de este mundo que es bola. Si me lleva una bola, cantarán los marinos. Fue tu nombre en mi boca, el último suspiro. ¿Cómo iba a prometerte yo una cabaña en el mar con un gran anillo de oro y amor? Para que nunca te falte un buen collar brillante corazón, si yo no sé ni dónde atracó esta mañana mi alma y mi son. Va rebotando, flotando entre tanto Caribe y me duermo al sol. Una cabaña en el malecón, un gran anillo de oro y amor, para que nunca te falte un buen collar brillante corazón, si yo no sé ni dónde atracó esta mañana mi alma y mi sol. Va rebotando, flotando entre tanto Caribe y me duermo al sol. Non sei se chegarei a tempo de anunciarvos que Mel estará no 22 no Principal de Santiago. Creo que será un concerto en familia, porque tamén actuará a cantante de Nevo Asús e anuncian que con Mel colaborarán Antía Muíño e Miguel Arribas. Imos a escoitar de Mel do seu álbum A Caixa e a Chave esta cantiga 2, que conta coa colaboración de Antía Muíño. Thank you. dicen que a música de Loving Bastard é extrañamente preciosa. Oímos a escoitar nesta de Train and the River. Thank you.